Antes en mis tiempos no existían estas cosas, pero a final de cuentas existe un cambio de la visión. Para eso, bueno, también ponía las definiciones, el tag o tagger, que lo vamos a ocupar en el transcurso de la explicación, es el nombre del autor. Regularmente es monocromático, nada más utiliza, no sé, aerosol negro y se pone, eso es un tagger. Mientras la bomba son letras o incluso, bueno, puede ser animales, figuras caricaturescas de tamaño grande, letra como burbuja. También algo que es a lo que yo me voy a enfrentar más que nada en este trabajo, no diciendo que, no desmeritando el graffiti legal o el bomba, sino haciendo un paréntesis en él, es al graffiti monumental. El graffiti monumental, o como se le dice, neomuralismo urbano, es simplemente, más allá del espacio, también es lo que conlleva. Los autores que realizan el graffiti monumental piensan que se debe de erigir en nombre de hechos históricos importantes, de valores. Aquí tenemos otra imagen de graffiti monumental. El de abajo se hizo en un museo. El de arriba pues son como 1200 metros cuadrados, más o menos. Para esto, hacerlo un poquito dinámico, un poquito rápido, vamos a ver, para comenzar a descubrir si realmente existe a partir del graffiti un cambio social o es promotor de un cambio social, vamos a ver la historia brevemente del arribo del graffiti en México, pero también notar los cambios en el contexto social en el cual llega este. El graffiti surge en la década de los 60s en Nueva York, por diferentes movimientos, las peleas raciales, la discriminación, el querer expresarse, los guetos en contra de un sistema. Sin embargo, lo que nos ocupa aquí es en México. Llega por allá de los 70s, 80s y transcurre en una línea. Es de Nueva York a Los Ángeles, de Los Ángeles pasa a Tijuana, de Tijuana a Guadalajara, de Guadalajara llega a Ciudad Nezahualcóyotl y de Ciudad Nezahualcóyotl al Estado. Eso es muy importante, ahorita retomaré. ¿Por qué? Para nada más señalar que del 1995 al 2005 se expande el graffiti en México. Es decir, ya hay graffiti en todas partes y ya el graffiti no es nada más de aquellos marginados. El graffiti incluso es de los hijos o niños de la secundaria, ¿no? Los hijos que se tienen en la secundaria, cualquiera. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando pasa en Tijuana, en su camino, en Guadalajara, lo que se hace es una manifestación de una identidad. Tratan de crear una identidad a través de simbologías como la Virgen de Guadalupe, como todo lo religioso. Eso lo podemos relacionar e identificar con los cholos, ¿no? Los cholos son, para identificarlos, son aquellas personas que gustan derraparse, ropa holgada, pero construyen una identidad. Retoman valores, ¿no? Bueno, algunos valores. También algo muy importante es que se refleja un cambio social en México. ¿Qué es eso? En Ciudad Nezahualcóyotl, todas estas ciudades por donde transiten, Ciudad Nezahualcóyotl, donde está más cercano a donde yo vivo, la cosa es que hay un desarrollo industrial muy importante en México en esos momentos. Entonces, incluso se les tacha a esa juventud como apáticos ante las problemáticas políticas y sociales que existen en ese momento. Entonces, a partir de ello, estos jóvenes agarran al graffiti como una expresión del cambio social que está pasando en ese momento, ¿no? Pasa la cruda petrolera y, pues bueno, infinidad de eventos, ¿no? También lo toman como un vehículo para la expresión. Es decir, al expandirse, se identifican los jóvenes. Y jóvenes hablamos desde 10 años hasta 25. O sea, niños y jóvenes, jóvenes adultos, lo toman como un vehículo de expresión, ¿no? Dado que por las circunstancias es difícil poder adquirir o tener otros medios, ¿no? Lo ven el inmediato. Y también por la presión que existe por parte de autoridades. Es decir, por aquellos tiempos se crea un crew, un grupo de grafiteros llamado CHK, que son los, la traducción, son siglas, es Kids Hate Cops, la traducción es los niños odian a los policías. Entonces se está manifestando que a través del graffiti toman un vehículo de expresión, de liberación, además de que están reflejando. O sea, es algo muy importante que me gustaría tomar, ¿no? Están reflejando lo que está sucediendo en el momento. Bueno, ya, el graffiti pasa a ser una forma de exteriorizar la visión de los acontecimientos, ¿no? Del país, como ya lo había mencionado. Como esto, pongo dos ejemplos. Una, por aquí. Si bien para algunos dirán que esto no es graffiti, de entrada podemos decir que sí lo es. ¿Por qué? Porque están manifestando de forma ilegal, efímera y sin forma la visión que está sucediendo. Es decir, acá arriba hay un dibujo, ¿no? Del que lo lea, quién sabe qué y demás. O sea, yo me detuve a leerlo. Estoy notando lo que los chavos están pensando, ¿no? Los chavos de la universidad, o lo que quisieron dar a entender de lo que están a su alrededor. Entonces, el graffiti hasta ahorita sirve como el medio de expresar lo que es o lo que está pasando, un cambio, y no nada más del que lo hace expresa eso, sino también el que lo recibe observa eso. Entonces, pues estamos ya casi un poco apuntando a que realmente es un promotor. Estamos ahorita diciendo que mínimo es el vehículo del movimiento, ¿no? Para esto, actualmente el graffiti provoca un cambio social o solamente refleja el cambio social. Para esto elegí tres casos. Mi intención no es profundizar en ellos ni nada por el estilo. Acerca de los movimientos, digamos, del SME, del zapatismo y del 132. Utilizan el graffiti. Ahí. Utilizan el graffiti como medio de expresar y promover el cambio que ya está. Por ejemplo, grafiteros de antaño, por esta, según algunos artículos, no lo afirmo yo, pero utilizan el zapatismo o el neozapatismo como identificación de ellos. O sea, se juntan. Entonces, además de expresar ese cambio, están promoviendo uno, ¿no? Ya existente, pero bueno. El SME, pues, evidentemente deja señales de lo que está sucediendo, pero también con eso es un medio para poder juntar más gente, cohesionar al grupo. Y bueno, el 132, pues quien ha ido a por Bellas Artes verá que hay muchos lugares donde han pintado los 132 y han manifestado lo que está sucediendo. Para aterrizarlo un poco más y darle ya valor y ver realmente si cuáles son los cambios que promueven ya de una manera no de grupos políticos, por así decirlo, pues traigo tres ejemplos. Uno de ellos es el colectivo Nesa Artenel, el cual es de los primeros colectivos a nivel nacional que se acerca a extender raíces a lo que es el muralismo. Entonces, aquí estamos viendo que los jóvenes ya están promoviendo algo. ¿Qué es ese algo? Que no nada más se quede el arte, el que está en la élite, se quede ahí, en la élite, sino ya están haciendo partícipe a la gente. Pero bien, por decir, hay algunos que no lo creen así. Este aquí es, digamos, los integrantes. En 1999 es cuando se funda por este Lupus lo que es Nessa Artenel. Y pues bueno, tienen bastantes cosas muy, muy trabajadas, ¿no? Igual, no sé, el Faro de Oriente, que son 1200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, estamos viendo que ya está, no se está hablando de un graffiti así normal, ¿no? O de la calle. Bueno, no hay graffiti normal, creo. Un segundo proyecto es uno nuevo, se está haciendo ahorita, es el proyecto Germen. Se está haciendo a las espaldas del mercado de Jamaica. Está bastante grande, yo le he hecho un poquito más de 1200 metros. Pero lo importante de este proyecto, por tiempo no me puedo extender demasiado, pero lo importante de este proyecto es de que, además de manifestar lo que está sucediendo, están incorporando ya a la gente directamente. O sea, ya no están en una situación individualista. Es decir, hacen que los jóvenes participen en la pintura, hacen que los jóvenes tengan un espacio, además de que pues, lo que proyectan ellos en sus objetivos es crear una identidad y podríamos apostar a un nacionalismo, que probablemente, o yo comparto que falta un poco en algunos casos. Aquí, ya para terminar, lo relevante es, pues, el graffiti no se encuentra en un vacío social. O sea, los grafiteros son constructos, ¿no? Entonces, no podemos creer que el graffiti no forma parte de un cambio. Y ya para terminar, bueno, ¿por qué es un promotor del cambio social? En este proyecto Germen están dando talleres de dibujo, de aerografía, extendiendo diferentes puertas para personas las cuales no tienen la posibilidad de ingresar a algunas instituciones y ellos lo dan gratuito. Además de eso, también están haciendo un libro de la historia del mercado de Jamaica, la actual, la vieja. Y en fin, o sea, la cosa es de que lo que se está llevando a cabo nos da pie a pensar de que el graffiti no se queda en lo estético o en lo individual, sino va a una proyección mayor. Todo. Gracias.